a la única, creo, a la única integrante, no, conozco a alguien más de la familia Blaquier que a la señora Nelly Arrieta Blaquier, que ha sido muy generosa con la institución desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ella fue hace más o menos, mucho antes de que yo estuviese en la universidad, la donante de un programa que se llamó Juan Bautista Alberdi, en homenaje a este gran tucumano, para que estudiantes del interior del país puedan estudiar en la universidad. Para un estudiante del interior del país, estudiar en una universidad como San Andrés es muy problemática, porque es una universidad de alta intensidad, es muy difícil para los estudiantes trabajar, de modo que no solamente tienen que vivir en Buenos Aires, sino que tienen que tener ingresos para no necesitar trabajar. Y la señora Blaquier hace mucho tiempo le donó mucho dinero a la universidad para financiar este proyecto. Pero mi rol era, como el de muchos otros en la universidad, era conseguir la mayor cantidad de dinero posible para ponerlas al servicio de la mejor causa. Bien, ¿y el porqué del homenaje a la señora Blaquier sería? Porque fue la donante del dinero. Eso es, la universidad tiene un edificio que es la Escuela de Educación. La Escuela de Educación es una escuela que está concentrada en hacer algo que en general en la Argentina no se hace, porque es una escuela que tiene algún enfoque pedagógico, pero lo que genuinamente trata de hacer es implantar en los maestros y profesores argentinos las capacidades gerenciales necesarias para llevar adelante un emprendimiento muy particular que es una escuela. Eso es algo que nos pasa mucho. Nosotros entrenamos a nuestros directores, elegimos a nuestros directores porque fueron maestros, pero los directores tienen que liderar y gerenciar, y para liderar y gerenciar hay que tener ciertas habilidades que los magisterios no nos dan. Y la escuela ha hecho mucho muchísimo en las provincias patagónicas, sobre todo para incrementar la capacidad pedagógica y gerencial de los maestros argentinos. En un momento hacía falta construir un edificio, era como se hacían antes los monumentos por suscripción pública, y el que contribuía, como decía yo, ganaba la inmortalidad, porque tiene el nombre ahí para bien o para mal. Hipotéticamente, llegado el caso en que una de las empresas que son donantes en la Universidad de San Andrés, o que fueron donantes mientras que usted estaba como rector, por ejemplo el caso Ledesma, que llegara hipotéticamente a la corte y que si usted hipotéticamente integrara la corte, ¿qué postura tomaría al respecto? Creo que, digamos, no es una cuestión discrecional para un juez, hay una reglamentación de las reglas de excusación y recusación, y en ninguna de esas reglas se incluye el hecho de haber pertenecido a una organización que ha recibido una donación de determinado individuo. No fue a mí que me donó. Si hubiera sido a mí, me tengo que claramente excusar. Pero son donaciones que yo no, con las que yo no me beneficié en modo alguno.